Y este cuento se apoya mucho en las imágenes, en los dibujitos, así que yo les voy a ir contando un poco lo que sucede en las imágenes. Romeo nunca está contento. Y Romeo nos mira de frente con cara de enojado y nos dice: "No lo puedo creer". Romeo es un hurón blanco. Y como yo lo miro, porque está en el dibujo del libro, Romeo me sigue mirando enojado y me dice: "¿Qué estás mirando?". ¿Y saben qué? Lleva puesta una camiseta a rayas. Cuando Romeo se despierta por la mañana, ¿saben qué es lo primero que hace? Irse a dormir de nuevo. Porque levantarse es la peor parte del día para Romeo. No le gusta nada, pero nada de nada. Cuando se levanta, va hasta la cocina a desayunar. Huevos frescos, dice Romeo. Qué bien que se ven. Le gusta mucho desayunar y desayunar bien. Romeo está mirando televisión y el televisor dice: "Es la hora del concurso de conocimiento". Y Romeo, enojado, con un cafecito con leche, dice: "¿A quién le puede gustar este tipo de programas?". Aunque a Romeo le encanta mirar televisión. Desde el televisor se escucha: "¿Cuál es el pico más alto de la cordillera de los Andes?". "El Aconcagua", dice Romeo. "¿Y el felino que corre más rápido?". "El chita", dice Romeo. "Uy, esto es muy fácil". "¿Quién es el rey de los dioses griegos?". "Zeus", dice Romeo, que cree saberlo todo. ¿Saben qué? A Romeo no le gusta para nada lavar ropa, pero sí le gustan las camisetas bien limpitas. Romeo nos dice: "En realidad, soy un oso blanco". Romeo es muy mentiroso y es un poco exagerado. Cuando apenas tiene un pequeño resfrío que le salen unos poquitos moquitos por el hocico, dice: "No doy más", y se acuesta y se pone el termómetro y se pone alrededor remedios y pañuelitos y curitas y dice: "Siento que me muero". Ven que es un poco exagerado. Romeo se detiene a mirar las hormiguitas que pasan. Le gusta mucho observar a otros, pero de pronto abre su paraguas, ¡paf!, de un golpe, y las hormiguitas se asustan y salen disparando para todos lados. Les gusta mucho observar a otros, pero también le gusta molestar. Entonces Romeo, colgadito de una rama, mira a las hormigas y les dice: "Creo que les debo unas disculpas, aunque en realidad la culpa no es mía, porque ¿saben qué? A Romeo le cuesta mucho pedir perdón". Y se queda mirando a las hormiguitas y dice: "Te pido disculpas. No, mejor no". Lo que pasa es que Romeo realmente es incapaz de pedir disculpas. A Romeo, que es un hurón, no le gusta mucho el calor. Y mientras se toma un juguito con hielo, se abanica y pregunta: "¿Por qué no encendés el aire acondicionado?". Pero tampoco le gusta el frío a Romeo. Por eso nos mira, y acá en Radio La Negra, que hace bastante frío, Romeo nos dice: "Che, ¿por qué no prenden un poco de calefacción?". ¿Saben qué? Romeo va y se compra remeritas de oferta. Es muy coqueto. Se elige unas a lunares, por ejemplo. Podría ser. Romeo se dedica con mucha paciencia a elegirse ropa. "Muchas gracias por su compra", le dice el vendedor. ¿Saben qué? Romeo, por más que elija y elija, siempre termina comprándose lo mismo. Por eso, cuando cuelga las remeritas en la soga para que se sequen, vemos una hilera de remeritas todas iguales. Remeritas rayadas, de manga larga, con rayitas azules y celestes. Y Romeo nos dice: "La verdad que me cuesta un poco cambiar". Romeo se queda pensando y se saca la remerita vieja y se pone una nueva. La única diferencia es que los colores son un poquito más intensos, pero sigue siendo la remerita, de manga larga, a rayas celestes y azules. ¡Bum! Romeo cierra la puerta, de un golpe. Estaba leyendo el horóscopo. Romeo es de Capricornio, y en el horóscopo le decía: "Muy buena relación con los amigos, tu buen gusto es aceptado por todos y serás el centro de atención. Buen momento para salir". Objeto de la suerte, una camiseta nueva. Y como Romeo acababa de cambiarse la camiseta, por eso salió, desesperado, a encontrarse con sus amiguitos. Ahí llega Carola, la osa. Hola, Romeo. ¿Sabes, Carola? No están de moda las camisetas que tienen un solo dibujo como la tuya. Mírame. Romeo muestra con orgullo su camiseta. Me tengo que ir, dice la osa. Yo estoy muy bien vestido, le dice Romeo. Pero repentinamente Carola se va y lo deja hablando solo. ¡Qué tonta! ¿Qué hace una osa usando una camiseta con un solo dibujo?, dice Romeo, enarcando las cejas. No hay remedio. Ella se ha ido y lo ha dejado solo. Más adelante se encuentra con Poporovsky, la vaquita de San Antonio, y Celia, la tortuga. ¿Me llamaste?, dice Poporovsky. ¿Me llamaste?, dice la tortuga. No es justo, dice Romeo. Sus colores tan hermosos son de nacimiento, porque la vaquita de San Antonio es roja con pintitas negras y esta tortuga es verde con unas rayitas amarillas que están buenísimas. Romeo está desanimado. Che, ustedes no están a la moda, le dice a la vaquita de San Antonio y a la tortuguita. Ahora se encuentra con el señor Alfonso, el leopardo. Saben que el señor Alfonso tiene manchas marrones por todo el cuerpo y en su ropa también. Hola, querido Romeo, le dice Alfonso. ¿Qué estás haciendo? Te voy a dejar hecho trocitos, dice Romeo. No soporta que el señor Alfonso sea tan distinguido y ¿saben qué quiere hacer? Arruinarle su traje. Su traje amarillo con manchitas marrones. ¡Uy!, dice Romeo y ve que alguien se acerca. Se pone como loco y empieza a correr. Romeo ve que el que se acerca es otro amigo, a quien puede deslumbrar mostrándole su camisetita a rayas azules y celestes. Aquí estoy, es Rafael, el hámster. Ese chaleco es anticuado, le dice Romeo. Es rústico y ni siquiera tiene dibujos. Pero el chaleco es reversible. Y el hámster lo da vuelta y del otro lado tiene unos colores preciosos. Rojo, verde, amarillo, azul y naranja. Romeo piensa que ya es hora de volver a casa. No ha deslumbrado a nadie. No cree más en los horóscopos. Inventan cada cosa. A nadie le interesan los consejos de los horóscopos. Hola, aquí está Rosa. Y se detiene a conversar con él. ¿Vas de vuelta a tu casa?, le pregunta Romeo. Sí, es su vecina. Romeo camina muy lento. Yo voy a llevar tu cartera, le dice. Gracias, le dice ella. Romeo es un poquito bruto, incluso cuando intenta ser amable. Pero ella es muy dulce. Se van los dos caminando y Romeo le ayuda a llevar su cartera. ¿Tenés una camiseta nueva? Rosa se da cuenta de todo. Las rayas azules y tu piel blanca combinan realmente muy bien, le dice Rosa. Siempre sabe qué decirle a Romeo. ¿Qué decís? Ahora Romeo camina más despacio, a la par de Rosa, y se van juntos, al atardecer, por un senderito que desaparece entre los árboles. Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué. La leche tiene frío y la abrigaré. Le pondré un sobre todo mío, largo hasta los pies. Yo no sé por qué. Cuidado cuando beban, se les va a caer la nariz dentro de la taza y eso no está bien. Yo no sé por qué. Detrás de una tostada se escondió la miel, la manteca muy enojada la retó en inglés. Yo no sé por qué. Mañana se lo llevan preso a un coronel por pinchar a la mermelada con un alfiler. Yo no sé por qué. Parece que el azúcar siempre negra fue, y de un susto se puso blanca, tal como la ve. Yo no sé por qué, un plato timorato se casó anteayer, a su esposa la cafetera la trata de usted. Yo no sé por qué, los pobres coladores tienen mucha sed, porque el agua se les escapa cada dos por tres. Yo no sé por qué. Bueno, recién escuchábamos a María Elena Walsh haciendo Canción de Tomar el Té, que es una canción preciosa y que me dio la idea de preparar un mate. Así que yo los voy a dejar un ratito, Pero vamos a escuchar ahora un poco más de María Elena Walsh, Señora Lluvia, tal vez no para que venga, sino para que se decida a irse por unos días y dejarnos disfrutar del sol. Y después de Señora Lluvia vamos a escuchar dos cuentos. Uno, que ya lo pasamos en este programa, pero una amiga me dijo, por favor, pasá de vuelta a esa nenita contando el cuento de la Caperucita, que está buenísimo. Así que vamos a escuchar la Caperucita. Y después, otro cuento que es una leyenda, que hay muchas versiones de esta leyenda, que se llama El amor ciego y la locura. Y después nos encontramos. Se equivocó de camino, por eso se cortó con el lobo. Y luego el lobo dijo, no me va, Caperucita Roja, y dijo. Y luego Caperucita Roja le dijo, a mi casa de mi abuela. ¿Por qué te vas a casa de mi abuela? Y le dijo Caperucita Roja, porque mi abuela está enferma. Y luego ellos fueron a buscar muchas flores, porque el lobo les comió todo eso. Luego hablaron campo de flores. Y luego el lobo caminó rapidito, muy rapidito y rapidito, hasta muy rapidito. Y porque Caperucita Roja se cometió a la casa de la abuela. Porque le cometió y luego se deshizo de la abuela y luego le comió a la abuela cuando eso pasó cuando trataba de deshacerse. Luego vino un cazador. Porque Paquerucita Roja también estaba en la plaza. En la plaza del lobo. Y luego un cazador recortó la plaza al lobo. Y le hizo una costura muy grande en la plaza. Le hizo una línea, pero era un agujero tan grande. Era muy, muy, muy, muy. Le sacó a Paquerucita Roja porque ellos estaban en la plaza. Y luego colorí colorado, este cuento se ha terminado. Y luego los animales estaban muy felices. Con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer. Cuentan que una vez se reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos y cualidades de los hombres. El aburrimiento bostezaba por tercera vez cuando la locura siempre tan loca les propuso: ¡vamos a jugar a los escondidos! La intriga levantó la ceja intrigada, mientras que la curiosidad no podía contenerse. ¿A los escondidos? ¡Cuéntame! La locura les explicó: eso es un juego en que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde uno hasta un millón, mientras todos ustedes se esconden, y cuando yo haya terminado de contar, al primero de ustedes que encuentre ocupará mi lugar para así continuar el juego, ¿sí? El entusiasmo bailó secundado por la euforia. Y la alegría dio tantos saltos que terminó por convencer a la duda y hasta la apatía, que nunca le interesaba nada. Pero no todos quisieron participar. La verdad prefirió no esconderse. ¿Para qué si al final siempre la hallaban? Y la soberbia opinó: eso es un juego de tontos, yo no juego eso. En el fondo lo que le molestaba es que la idea no hubiese sido suya. Y la cobardía dijo: No, yo prefiero no arriesgarme, no, yo no juego eso, no. Comenzó a contar la locura: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La primera en esconderse fue la pereza, que como siempre se dejó caer tras las primeras piedras del camino y ahí se quedó. 425.138. La fe subió al cielo. La envidia se escondió tras la sombra del triunfo, que con su propio esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. La generosidad, en cambio, casi no encontraba sitio donde esconderse porque cada lugar que hallaba le parecía estupendo para cada uno de sus amigos. ¡Mira! ¡Un lago cristalino! Ay, eso es ideal para la belleza. ¡Uy, la endija de un árbol! ¡Eso es perfecto para la timidez! ¡El vuelo de una mariposa! ¡Eso es maravilloso para la voluptuosidad! ¡Una ráfaga de viento! ¡Eso es magnífico para la libertad! Así que la generosidad terminó por esconderse en un rayito de sol. El egoísmo, en cambio, encontró un sitio de primerito, ventilado y cómodo. Sí, pero este sitio es solo para mí. Aquí más nadie se esconde, solo yo. Solo yo. La mentira se escondió en el fondo de los océanos. Mentira. En realidad me escondí detrás del arco iris. La pasión y el deseo se ocultaron juntas en el centro de los volcanes. ¿Y el olvido? ¿El qué? ¿El olvido? ¿Dónde fue que se fue? ¿El olvido? Sí. Ah, no me acuerdo. Bueno, el olvido se nos olvidó, pero eso no es lo importante. Cuando la locura contaba... 999.999. El amor no tenía sitio donde esconderse porque todos los lugares de la tierra estaban ocupados. Hasta que divisó un rosal y enternecido, el amor se ocultó entre las rosas. ¡Un millón! Contó la locura y comenzó a buscar. La primera en aparecer fue... ¡Un, dos, tres, la pereza te encontré! A solo dos pasos de la primera piedra. Luego escuchó a alguien discutiendo con Dios sobre teología. ¡Esa es la fe! ¡Un, dos, tres, la fe te encontré! A la pasión y el deseo la sintió en el vibrar de los volcanes. En un descuido descubrió la envidia y, por supuesto, pudo deducir dónde estaba el triunfo. Al egoísmo no tuvo ni que buscarlo porque él mismo salió de su escondite que había resultado ser un nido de avispas. ¡Ay, taima, taima, taima, ya va, tirimeo, paren el juego, taima, ya va! De tanto caminar, la locura sintió sed. Se fue al lago cristalino y... ¡Un, dos, tres, la belleza te encontré! Con la duda resultó mucho más fácil porque la encontró sentada en una acera, aún sin decidir de qué lado esconderse. Oh, hey, ¿de qué lado me escondo yo? Vale, ¿de qué lado me escondo? Así fue encontrando a cada uno de los sentimientos, al talento entre la hierba fresca, a la angustia en una oscura cueva, a la mentira detrás del arco iris. Mentira, si estaba escondida en el fondo de los océanos. ¿Y el olvido? ¡Un, dos, tres, el olvido! Ay, se me olvidó que estaba jugando al escondido. Solo el amor no aparecía por ninguna parte. La locura buscó debajo de cada piedra, debajo de cada riachuelo del planeta, encima de las montañas, detrás de cada árbol. Se volvió loca buscando y ya estaba por darse por vencida cuando... ¡Ya no puedo más! ¡No puedo más! Divisó el rosal. Se acercó lentamente y comenzó a mover las ramas. Un doloroso grito se escuchó. Las espinas habían herido a los ojos al amor. La locura no hallaba cómo disculparse. Perdóname, sí. Lloró. Discúlpame, yo no lo vuelvo Lloró. Ay, perdóname, discúlpame. Yo no lo vuelvo a hacer. Está bien, yo te pido perdón. Prometo ser tu lazarillo, pero perdóname. Ajá. Prometió ser su lazarillo. Y desde entonces hasta hoy, desde que por primera vez se jugó a los escondidos en la tierra, el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña. Listo, vamos. Yo soy un niño caníbal y nadie me quiere a mí. No me quedan amiguitos porque ya me los comí, porque ya me los comí. No tengo padre ni madre, tampoco tengo hermanitos, no tengo tíos ni tías, tengo muy buen apetito, tengo muy buen apetito. Nunca me río, nunca juego. Alejado de la gente, ni abro la boca ni sonrío, estoy cambiando los dientes. Cuando me comía mi abuelo, me castigó una semana. Mi abuela, que es una vieja, gruñona y vegetariana, gruñona y vegetariana. Si un día se la comiera con todas sus verdolagas, pero esta

todas las plumas. Pelado como estaba, se sintió contento porque aún tenía la cresta, pero no volvió al gallinero por vergüenza de que lo vieran tan desnudo, o mejor dicho, desplumado. ¡Quiquiricó, gallo pelado!, le gritaban los animalitos cuando lo veían pasar. El gallo entonces empezó a pedir plumas prestadas y consiguió bastantes. 3 de pavo real, 1 pluma azul de garza, 5 plumitas de perdiz. 2 palomas le dieron 8, 4 plumas cada una. También un martín pescador le regaló algunas más y hasta un cisne negro y un faisán. Una rana muy hacendosa se las pegó con engrudo y una vez que terminó, el gallo volvió al gallinero. Pero nadie lo reconoció, ni siquiera por la cresta. Le dijeron primero que se había equivocado de casa y se tuvo que ir. Por el camino se le fueron despegando las plumas y antes de que llegara la noche se dio cuenta de que las había perdido a todas. ¡Quiquiricó, gallo pelado!, se burlaban los animalitos. Las plumas desprendidas volvieron a su casa, es decir, al ave a la que pertenecían. El pobre Quiquiricó se refugió en un bosque cercano. Ahí, ayudado por los insectos más grandes, se hizo un traje de hojas verdes, algunas con un gusanito de paseo. Cuando comprobó que no se le veía nada de piel, volvió al gallinero y como era de noche, todos dormían. «Por lo menos esta noche voy a poder descansar en casa», se dijo. Pero al rato entró una comadreja a robar gallinas y al ver al gallo salió gritando. «¡Una planta con patas, con pico y con cresta!», decía la comadreja. El barullo despertó a los que dormían y para no ser sorprendida, la comadreja escapó. «¡Fuera de aquí!», le ordenó una bataraza mandona a ese extraño ser verde que se había metido en el gallinero. Y Quiquiricó se fue, sin poder explicar nada, con miedo de que lo atacaran a picotazos. Ya era de día cuando se le empezaron a caer las hojas, y cuando no le quedó ninguna, empezaron otra vez las burlas. ¡Quiquiricó, gallo pelado! El pobre regresó al bosque y ahí se encontró con un zorrito, un conejo y una liebre que le ofrecieron sus colas para taparse. «Te las damos por 3 días», le dijeron. Pero las colas aprovecharon su libertad no para tapar al gallo, sino para jugar y dar vueltas por el aire. Se colgaron de las ramas desobedientes a las órdenes que les daban sus dueños. «¡Tapen al gallo que está desnudo!», gritaban los 3. Por fin las colas bajaron, pero en vez de cubrir al desplumado se fueron a donde siempre habían estado desde su nacimiento. Y otra vez se oyeron las voces burlonas. «¡Quiquiricó, gallo pelado!». El pobre desplumado dejó el bosque y se fue al campo. De vez en cuando miraba al cielo, con la esperanza de que los ventarrones le devolvieran las plumas. En eso se encontró con una oveja que lo conocía de cuando era pollito. La oveja le ofreció unos cuantos vellones de lana y 2 chicos que pasaban por ahí se los fueron poniendo, bien atados al cuerpito con hilos de hierba largos y muy resistentes. Después se despidieron, los chicos y la oveja, contentos de haberle hecho un favor, y el gallo, lleno de agradecimiento. A mediodía, el sol ardía como nunca, y el gallo sintió que se sofocaba. Abría y abría el pico a más no poder, a punto de caer desmayado, y cuando ya no soportó el calor, con las patas empezó a arrancarse los vellones uno por uno. Con el pico cortó los hilos de hierba que estaban atados y deshizo los nudos y se quedó otra vez con toda la piel al aire libre, desnudito, va, desplumadito. «¡Ay, qué alivio es estar pelado!», pensó, aunque enseguida comprendió que el sol podía llenarle la piel de quemaduras. De golpe, soplaron 2 ventarrones que le devolvieron todas sus plumas, o casi todas. Cada una volvió a su lugar y él quedó otra vez emplumado. Orgulloso con sus plumas, Quiquiricó volvió a su gallinero, donde fue recibido con los cacareos más alegres. Además, le hicieron una gran fiesta y le regalaron, ¿saben qué? Una bolsa de maíz. bailando sin parar. Vamos, el bombo con platillo, color y mucho brillo, que llega el carnaval. Estamos reunidos en el barrio, juntito a los amigos, compartiendo esta pasión. Vamos, los trajes de arpillera, color y lentejuelas, que se viene el murgón. Iluminamos bombitas de colores, señoras y señores, aquí está la murga. Y cielo arriba, la murga callejera, bailando sin parar, cantando a su manera, pateando a contramano los trajes de arpillera, que llega el carnaval. Color y mucho brillo, que llega el carnaval. Estamos reunidos en el barrio, juntito a los amigos, compartiendo esta pasión. Vamos, los trajes de arpillera, color y lentejuelas, que se viene el murgón. Iluminamos bombitas de colores, señoras y señores, aquí está la murga. Y cielo arriba, la murga callejera, bailando sin parar, cantando a su manera, pateando a contramano los trajes de arpillera, que llega el carnaval. Recién escuchábamos esa canción que hablaba del carnaval, es de un disco que se llama Cielo Arriba y la música es Verónica Condomí. Ahora vamos a escuchar otro tema más de ese disco y después las invitamos y los invitamos a disfrutar de un cuento que está en otro disquito de Mariana Baggio, de Barcos y Mariposas, y que es El Cuento de los Loros. Vienen de lejos, tan lejos que al mar, se ven como mojarritas, unos granitos de sal. Se ven como mojarritas, unos granitos de sal. Y ahí mis ojos abrieron para avisarles quizá que Patagonia sonríe cuando las puede mirar. Que Patagonia sonríe cuando las puede mirar. Atrás volaron arpones del pescador criminal con sus barcazos mortales. Thank you.

voz dizendo ideias sempre se inflama. Um homem de ideias nem usa letras, faz ideograma. Se altera as letras, esconde o nome, faz anagrama. Mas se mostra o nome com poucas letras, é um telegrama. Nosso verbo ser é uma identidade, mas sem projeto. E se temos verbo com objeto, é bem mais direto. No entanto, falta ter um sujeito pra ter afeto. Mas é um sujeito que se sujeita em é objeto. Todo barbarismo é o português que se repeliu. O neologismo é uma palavra que não se ouviu. Já o idiotismo é tudo que a língua não traduziu. Mas tem idiotismo também na fala de um imbecil. Ahora vamos a compartir un cuento que se llama Cuando viene papá, y es de Gabriela Kesselman. Es un cuento de unos ositos. Qué lástima que no puedan ver las ilustraciones. Son de un ilustrador que se llama Gustavo Ariel Rosenfeld y están muy, muy lindos. Osvaldo supo enseguida que había llegado la primavera. No lo adivinó por el pantalón floreado que se puso su mamá, ni tampoco porque le entraron ganas de hacer travesuras. Supo que había llegado la primavera porque su papá agarró la mochila para ir a cazar frutillas salvajes. Y él, saltando detrás de él, preguntó: ¿A dónde vas, papá? A cazar frutillas salvajes, respondió su papá. Se le hacía tarde y todavía tenía tanto que preparar. Abrió la bolsa, metió un pijama enorme y un cepillito para los dientes. Después guardó un jarabe para los estornudos y un espanta mariposas cariñosas. Después tomó un mapa especial para no perderse y las llaves de la cueva. Osvaldo seguía a su papá de aquí para allá, hasta que, por fin, papá oso dijo adiós con la mano y emprendió el camino. El pequeño osito también dijo adiós con la mano y se quedó mirando como su papá se alejaba. Entonces sucedió algo muy extraño. La bici de Osvaldo se fue rodando detrás de papá oso y se introdujo en la mochila tocando la bocina. ¡Tuit, tuit! Los patines y la hamaca volaron y cayeron también dentro de la bolsa. La pelota de fútbol, el libro de cuentos y el guardabosque de peluche también. Osvaldo estaba tan asombrado que no podía ni cerrar la boca. Su árbol de trepar, su roca de jugar a las escondidas y su hormiguero preferido, todas las cosas se marchaban, desaparecían junto a su papá. Osvaldo intentó detener su taza de leche, que decía Osvaldo, su cuchara pegajosa de miel y hasta las espinacas, que no le gustaban. Pero no hubo manera. La gorra que había perdido el jueves apareció y salió corriendo por el camino. Las medias de ver tele fueron las siguientes, y la tele también se esfumó. La mochila de papá se tragó el sol, las estrellas y las lamparitas a pilas. No quedó nada. Osvaldo no podía comer, ni jugar, ni siquiera podía portarse mal. Con el corazón inquieto, fue a buscar a su mamá. ¿Cuándo viene, papá?, le preguntó. Cuando los lobos aúllen 20 veces, contestó la mamá osa, sonriendo. Así que Osvaldo se puso a contar los aullidos, pero después del número 5 se quedó dormido. Cuando se despertó, tiró con insistencia del delantal de su mamá y volvió a preguntar, un poco más alto ahora: ¿Cuándo viene, papá? Cuando la luna se ponga redonda, redonda como un globo de cumpleaños, dijo la mamá osa, acariciándole la cabecita. Entonces, Osvaldo se acostó sobre el pasto a mirar el cielo. pero la luna no estaba redonda, parecía una galletita mordida. Al día siguiente era como una media luna finita, y al otro como una pestaña de jirafa. Entonces se levantó y fue a ver a su mamá otra vez. «¿Cuándo viene, papá?», protestó con impaciencia. «Cuando una ciruela madura de aquel árbol caiga justo encima de tu nariz», dijo la mamá. Así que Osvaldo se sentó debajo de las ramas del ciruelo, cerró los ojos por si la fruta lo salpicaba, y esperó. Pronto se aburrió y volvió a insistir. «¿Cuándo viene, papá?», chilló nervioso. «¿Cuándo viene, papá?», protestó preocupado. «¿Cuándo viene, papá?», lloriqueó triste. «¿Cuándo viene, papá?», dijo casi en silencio. Se sentó en medio del sendero y apoyó la oreja en el suelo. Entonces escuchó un ruido conocido. Eran las pisadas de un oso grande que se acercaba. Osvaldo divisó a su papá que regresaba a casa, y en ese preciso momento los lobos aullaron 20 veces, la luna engordó y una ciruela madura se aplastó contra su hociquito. El osito dio un salto y corrió a recibirlo. Se abrazó muy fuerte a las rodillas del papá y exclamó contento: «¡Ha venido papá!». Entonces ocurrió algo muy extraño. Las lamparitas a pila, las estrellas y el sol aparecieron de golpe. Después lo hicieron la tele y las medias de ver la tele, y la gorra perdida el jueves, y las espinacas, aunque no le gustaban, y la cuchara pegajosa de miel y la taza de leche, que decía Osvaldo, y su hormiguero preferido, y la roca de jugar a las escondidas y el árbol de trepar. Por fin, de la bolsa salieron el guardabosque de peluche, el libro de cuentos, la pelota de fútbol, la hamaca y los patines. Y la bici, titi, tocando bocina. Cada cosa volvió a su sitio, y Osvaldo se quedó tan asombrado que no pudo ni cerrar la boca. El papá oso lo levantó, le dio 1000 besos y lo sentó sobre sus hombros. Mientras lo llevaba trotando hacia la cueva, se disculpó. «Ay, mi osito querido, no tuve tiempo de buscar un regalo para vos. Si pudiese, te traería al mundo entero». Y colorado colorín, este cuento llegó a su fin. Thank you. Eso que escuchábamos recién es de un disco muy lindo que se llama Baila Bichos, y son unos músicos excelentes con muchos instrumentos, y la canción que escuchábamos se llama Jams del Caballo. Ahora vamos a ir a escuchar una canción de una mujer que viene de Cuba que se llama Rita del Prado, y después vamos a escuchar otro cuento de osos y después un poco más de música. Cuanto más feo, más hermoso. Ay, qué cosa más hermosa, despertar con beso de osa. Cuchi, cuchi, mu, mu, mu, lo más lindo siempre. El perezoso, el osito de su papá. Vamos, vamos.